contigo en esta tarde un pasaje que está en el Salmo 42, en los primeros versículos de este Salmo número 42. Qué bueno, porque encontramos que en la alabanza y en la adoración que a la cual fuimos dirigidos hoy y que elevamos a nuestro Señor, estaban contenidos con expresiones que demostraban lo que en este Salmo está indicado también, el deseo de estar en la presencia del Señor, el deseo de estar con Él, el deseo de deleitarnos en su búsqueda, en la búsqueda de su rostro. Así que el salmista lo expresaba de esta manera en el Salmo 42, versículos 1 al 5. Él decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así entonces el salmista expresaba su permanente, constante, continuo deseo de estar en la presencia de Dios. No era solo un deseo, era una profunda necesidad que el salmista tenía. Por eso lo reconoce que desde su interior, desde su ser más íntimo, desde su alma partía esta necesidad y expresado en este deseo de buscarle a Él, de buscar su rostro, de buscar su presencia. Así lo expresa la palabra en distintas veces, buscar el rostro de Dios, anhelar o buscar su presencia, que es lo mismo que buscarle a Él. Buscar la presencia de Dios es buscar a Dios mismo, buscar el rostro de Dios es querer hallar a Dios mismo, no encontrarnos con una foto y una imagen de Él, sino encontrarnos con Él mismo en persona y asimismo respecto a su propia presencia. Así que Él dice que era algo muy profundo y muy intenso. Él lo expresaba de esta manera, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo que tiene esa sed interna, interior, tan profunda, y está bramando, está anhelando encontrar esas aguas, porque sabe que necesita esas aguas, que son vitales para su subsistencia. Así dices, como mi alma también expresa esa necesidad y ese deseo de Dios mismo. Porque él también reconocía que su vida dependía de Dios, de que toda su existencia necesitaba a Dios. Por eso es que buscaba de Él, lo buscaba a Él, estar delante de Dios permanentemente y continuamente. Seguramente porque como usted y como yo, como muchos de nosotros, el salmista también ya había experimentado lo que significa estar en la presencia de Dios. Él ya había disfrutado de eso que significa estar en la presencia de Dios. Él ya había muchas veces en su vida hallado el rostro de Dios en su búsqueda. Porque Dios dice que está cercano a los que le buscan y le buscan de todo corazón. Y como esta era la intención y la motivación de él, siempre Dios se le presentaba inmediatamente cuando él manifestaba este anhelo y esta necesidad de Dios. Y así sucede en tu vida y en la mía. No es que tenemos que andar buscando a Dios lejos, en un camino largo. A poco que tu corazón exprese este anhelo y este deseo, Dios se revela y viene a tu encuentro. Él manifiesta su presencia. Y como él entonces había experimentado tantas veces lo que significaba estar allí, en la presencia del Dios Altísimo y Todopoderoso, es que permanentemente anhelaba estar allí. Él no encontraba otro lugar, él no encontraba otra persona delante de la cual poder estar tan seguro, tan confortado, tan confortable y tan a pleno. Y nunca lo iba a poder encontrar. Ningún ser humano nunca podrá encontrar a nadie como nuestro Dios, en quien pueda encontrar esa plenitud de vida, esa llenura de su existencia, ese propósito de su ser. Así que él por eso anhelaba constantemente y hoy tenía este hambre y esta sed, y Dios lo satisfacía. Pero al poco tiempo, a los pocos instantes, al poco rato, seguía sosteniendo este hambre y esta sed y esta búsqueda de Dios. Y Dios seguía respondiendo a ello, y siempre es así. Siempre que vos manifiestes deseo de Dios, deseo de sus brazos, deseo de su misericordia, siempre que vos anheles estar en su presencia y disfrutar de lo que eso significa, pues entonces Dios va a venir a tu encuentro y se va a manifestar y se va a revelar a tu vida. Así que vas a tener esta misma experiencia tan profunda, tan rica, tan preciosa. Qué difícil es poder explicarla, ¿no es cierto? Pero vos y yo, aquellos que lo experimentamos diariamente o permanentemente, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Así que, estar en su presencia implica varias cosas que también el autor de estas palabras supo vivir y que nosotros también, es bueno que ahora las recordemos, para renovar hoy también nuestro deseo por el Señor, nuestro hambre, nuestra sed de estar en su presencia, nuestro anhelo por buscar su rostro y para llevar nuestras propias vidas otra vez delante de Él y delante de su presencia. Al reconocer que tenemos necesidad, que nuestra existencia no puede sostenerse si no es con Él y en Él y por Él. Y como separados de Él nada, pues entonces todo en Dios, nuestro Señor. Una de las cosas que podemos experimentar seguramente en la presencia del Señor es descanso y renovación de fuerzas. Descanso y renovación de las fuerzas. La vida en este mundo es una vida que desgasta, que consume energías, que nos cansa en algunos casos, que nos agota, que nos va deteriorando. Y necesitamos descanso, porque nos cansamos, porque hay luchas, porque hay pruebas, porque hay adversidades. Así que nos cansamos, se nos acaban las fuerzas, no somos todopoderosos. Así que necesitamos experimentar descanso, hallar descanso y renovar nuestras fuerzas. Pues eso lo encontramos en la presencia del Señor. Cuando vos y yo tomamos esta decisión y nos llevamos a nosotros mismos, a su presencia, tu vida y la mía, entre otras cosas, van a experimentar descanso y renovación de fuerzas. Jesús lo expresó también en su ministerio e hizo una invitación general a todos. Y Él dijo, venid a mí todos. ¿Todos quiénes? Todos los que estén cansados y trabajados. Y Él prometió que les iba a dar descanso y renovación de fuerzas. Así que ¿a quién vamos a ir a buscar si estamos un tanto cansados? Si durante un tiempo la vida en este mundo nos exigió y nos demandó por demás, o nos desgastó un poco más, o consumió un poco más nuestras fuerzas y nos hemos agotado. Pues será solo delante de su presencia, será solo buscando su rostro y estando en Él que vamos a hallar este descanso. Así que, más allá del esfuerzo temporario que a veces debemos realizar debido a esas luchas o esas adversidades, pues siempre encontramos en Él descanso y renovación de fuerzas si es que todavía la lucha no concluyó. Pero con sus fuerzas podemos continuar adelante y Él nos va a llevar de triunfo en Cristo Jesús. Así que tu vida y la mía no son de las que experimentan derrota. Somos derrotados solo cuando confiamos solamente en nuestras propias fuerzas en algunas oportunidades. Pero siempre que confiemos en el descanso y en las fuerzas que Dios da, pues entonces siempre podemos salir victoriosos de cualquier situación que nos toque enfrentar. Por eso es tan importante que le busquemos a Él para hallar este descanso y esta renovación de fuerzas. Son fuerzas físicas, muchas veces. A veces no por situaciones adversas. Pueden ser porque en nuestro trabajo nos han solicitado esforzarnos un poco más, realizar un poco más de horas, o se incrementó el trabajo, lo que fuere. Sí, son fuerzas físicas, pero necesitamos descanso. ¿Dónde lo vamos a hallar? Y está bien, dormimos un poco más el sábado, el domingo, puede ser, pero en definitiva hay una renovación de fuerzas cuando ponemos nuestra vida en el Señor. Pero también pueden ser fuerzas emocionales. Necesitamos descanso emocional porque nos sentimos agotados emocionalmente, cansados emocionalmente. Y esto es una experiencia más frecuente que la anterior. Y aquí es donde la gente se encuentra un poco más desorientada que en el caso físico, porque en el caso físico, insisto, va, se duerme una siesta y se recupera. Pero cuando hay cansancio emocional, cuando el desgaste es emocional y es continuo, pues mucha gente se encuentra desorientada y no sabe cómo recomponerse, cómo hallar descanso emocional y cómo recuperar sus fuerzas emocionales para poder seguir adelante. Pues usted y yo tenemos esta bendición, este privilegio, que es la presencia de Dios, que es Dios mismo en quien podemos ir a buscar este descanso y renovar nuestras fuerzas emocionales también. Y por supuesto se aplica al ámbito espiritual. Cantamos una canción frecuentemente que dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, ¿qué hago? Vengo a ti. ¿A quién iríamos, Señor? ¿A quién iríamos a buscar descanso y fortaleza para continuar? Vengo a ti, Señor. Es lo mejor que vos y yo podemos ir a hacer, ir a la presencia del Señor. Cruzar este desierto de este mundo siempre produce cansancio y agotamiento. Siempre consume y desgasta nuestras energías. Y solo nos podemos recomponer y recuperar y restaurar en la presencia del Señor. Así que busquemos al Señor. Busquemos su rostro, anhelemos, deseamos de todo corazón que nuestra alma esté buscando esto permanentemente. Y no solo en las oportunidades en que tenemos esas dificultades. En todo tiempo llevamos nuestra vida delante de Dios para que siga renovando nuestras fuerzas permanentemente. Así es como lo expresaba también el profeta Isaías en el capítulo 40. El profeta está diciendo allí en el versículo 29 que él, Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Da descanso y renueva las fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, los que llevan su vida delante de Él, los que anhelan su presencia, los que buscan su rostro, ellos tendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es esto sino renovación de las fuerzas? Hallar descanso y nuevas fuerzas para continuar un nuevo trayecto en esta vida que Dios nos da, pero como victoriosos en Cristo. En segundo lugar, anhelar de todo nuestro ser y de lo más profundo de nuestra alma, clamar por esta presencia como clama el siervo por las corrientes de las aguas, implica ir a la fuente de sanidad para nuestra vida. En la presencia de Dios hay sanidad. La Biblia dice, también escrito por quien escribió estos salmos, que Él es quien sana todas nuestras dolencias. En el Salmo 103, el versículo 3, está expresando que Dios es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Y aún un poco más adelante, en el Salmo 147, en el versículo 3 también, tiene esta expresión: Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hay sanidad en la presencia de Dios. Hay sanidad física. Por eso dice allí en el Nuevo Testamento, y podríamos leer varios pasajes que por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, se los puedo nombrar. Pero ¿cuántas veces dice que las personas enfermas buscaban a Jesús? ¿Para qué? Para ser sanos. Porque en la presencia de Jesús, en la presencia de Dios, hay sanidad. Y muchos de ellos habían estado buscando otros medios y otras cosas, o esperando algunas cuestiones casi mágicas para ser sanados, pero hallaron sanidad cuando fueron al dador de toda sanidad, que es nuestro Dios. Y por eso incluso no solo los que estaban enfermos iban, aquellos que no podían ir por sus propios medios eran llevados por otros. ¿A dónde? A la presencia de Jesús. Hubo cuatro personas que llevaron un paralítico a donde estaba Jesús, tuvieron que abrir el techo para bajarlo allí delante donde estaba Jesús. ¿Para qué hicieron todo eso? Para que fuera sano aquel que estaba paralítico. Y halló sanidad en Jesús. Y vemos tantos milagros y tantas sanidades que Jesús hizo en su ministerio. Y aún dio esta autoridad y este poder a sus discípulos para que lo hicieran en su nombre. También nos los concedió a nosotros, a su iglesia. para que llevemos a cabo esto en su nombre, para gloria y honra de su nombre también. Pero en Él, vos y yo podemos llevar nuestra vida para hallar sanidad toda vez que la necesitemos. Por eso es tan precioso buscarle a Él, porque nos mantiene sanos. Hay tantas cosas que en este mundo enferman, tantas situaciones, tantas experiencias, tantos hechos que vos quizás hayas vivido en tu vida y han enfermado, han quebrantado tu corazón, han traído dolor a tu corazón, han marcado tu vida y tu ser. Y en muchos casos se trata de dolencias internas, muy íntimas, que casi seguramente en muchos casos solo vos conocés y sabés. Volví a conocer en estos días a algunos líderes muy importantes, líderes espirituales muy importantes, que no hace sino poco tiempo pudieron alcanzar completa sanidad en el Señor, confesando delante de su presencia, en su presencia, que habían sido abusados cuando habían sido pequeños. Personas que están en el ministerio hoy, en el ministerio pastoral, que han sido abusados por familiares muy cercanos y por algunos que pertenecían al pueblo del Señor. Tremendo, heridas tremendas que solo Dios puede sanar. Pero gloria a Él, porque toda vez que esa vida llega a su presencia, buscando ser sano de ese quebrantamiento, Dios obra la sanidad. Y hoy están sirviendo al Señor de todo corazón, sanos por el poder de Dios. Así que en su presencia hay sanidad también. Así que debemos buscarlo. En Mateo 9, versículo 20, se menciona a aquella mujer que había estado enferma con flujo de sangre, un flagelo para su vida. Y dice que durante años y años estuvo visitando a médicos y ninguno de ellos había podido sanar su dolencia física. Pero acordate que esto no implica solo una dolencia física. Imagínate cómo eso afecta en lo emocional, la carga, la tristeza, el dolor que hay por no hallar sanidad física a esa dolencia. Y dice que mucho dinero había gastado en muchos médicos hasta que supo de Jesús. ¿Y qué hizo? Se llevó a sí misma hacia Jesús. Y como había siempre una multitud rodeando al maestro, ella dijo para sí misma, aunque yo tan solo tocare su manto, eso me será suficiente para alcanzar sanidad para mi vida toda. No física, sino también emocional y espiritual. Y ella así lo hizo, habrá metido la mano por allí en su brazo hasta que sintió que tocó el manto de Jesús. En medio de hombres. ¿Qué hacía una mujer allí? Era medio avergonzante para una mujer, pero ella estaba allí. Nada le detuvo y tocó a Jesús. Y de Él fluyó ese poder de sanidad que hizo sana en el instante a esa mujer. Jesús lo reconoció, lo supo. Después alabó y bendijo la fe que había tenido esta mujer y confirmó su sanidad. En su presencia hay sanidad para tu vida. Es en su presencia, es buscar su rostro, es anhelar estar con Él, en donde tu corazón quebrantado va a ser sano. Puede ser sano en Él. O donde tu dolencia física, que además te causa y te perjudica en lo emocional, también va a poder hallar este milagro y esta bendición. El profeta Jeremías, en este caso, es quien lo expresa de esta manera. Dice de parte de Dios, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Yo, Dios, les traeré sanidad y medicina y los curaré. ¿Cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu enfermedad? Pues anhelá llevar tu vida al Todopoderoso, porque en Él hay sanidad. Pero no lo busques por la sanidad solamente, búscalo porque Él sea tu Salvador y tu Señor permanentemente. Y servilo de todo corazón, porque entonces vas a poder experimentar cada una de estas bendiciones que estamos describiendo en este tiempo. En la presencia de Dios también hay poder ilimitado. En Él encontramos el poder. No tenemos nosotros poder. Vaya que hay tantos seres humanos que en su orgullo, en su soberbia, en su vanagloria se creen todopoderosos. Solo porque a veces pueden estar ocupando algunos cargos o cumpliendo determinadas funciones o responsabilidades. Se cree que tienen en realidad poder. Y el poder es de Dios. Y Él es el todopoderoso. Y Dios será quien humille a los que se exalten y usen desmedidamente ese poder o abusen de ese poder. Pero solo en Él hay poder. Y vos y yo lo sabemos y lo reconocemos, por eso buscamos su presencia. Solo en Él tenemos poder para vencer al enemigo. Es el poder de Dios que obra en nosotros, el que nos da la victoria sobre el enemigo que nos acecha, nos intimida, nos tienta, nos busca oprimir, distraer, etc. Así que solo tenemos victoria espiritual cuando confiamos en el poder de Dios que viene sobre nosotros cuando estamos en su presencia. En Él somos poderosos, dice Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No confíes en tu propio poder, porque no hay, es insuficiente, es pequeño, es limitado. Pero en la presencia de Dios, en Dios mismo, el poder es ilimitado. Él es el Todopoderoso. Así que ese poder siga obrando en tu propia vida para seguir venciendo al enemigo hasta que definitivamente sea puesto debajo de nuestros pies por el sacrificio que Cristo hizo y la victoria que logró allí en la cruz. Solo en Dios hay poder para romper cadenas, aquellas ataduras, aquellas cosas que traban nuestra vida, derribar esos muros que a veces nos encierran y nos atrapan, o ese pozo hondo en el cual nosotros mismos nos ponemos por desobediencia a Dios, por pecado, por alejarnos de Él, etcétera. Solo Dios y solo en Dios hay poder para romper esas cadenas. Así que gloria a Dios por aquellos que ya han experimentado este gran poder en sus propias vidas y Dios les ha hecho libres de toda atadura y de toda cadena y de todo encierro. Y sigamos honrando y glorificando su nombre para que esta bendición continúe en cada uno de nosotros. Pero por ello necesitamos anhelar su presencia y anhelarlo de todo corazón. Dios no manifiesta ni revela su presencia solo porque seamos fieles asistentes a los cultos. Él no revela ni manifiesta su presencia solo porque cantamos y tenemos buena voz al cantar. Él no manifiesta ni revela su presencia solo porque haya una buena música o haya muchos instrumentos. Él revela y manifiesta su presencia y sus bendiciones en aquellos que tienen un corazón contrito y humillado, dice la propia palabra de Dios. Nunca Dios va a revelar ni manifestarse a sí mismo en aquellos que son soberbios u orgullosos, en aquellos que se creen autosuficientes, en aquellos que quieren mantener su vida aparte de Dios. Quizás no en su totalidad, pero en buena parte de sus vidas. Hacen lo que a ellos les parece. Así que solo aquel que tiene un corazón realmente derramado en la presencia de Dios, pues esa persona es la que experimenta estas bendiciones en plenitud. Ah, lo decía el salmista en ese salmo que leímos al principio, el 42, él derramaba delante de la presencia de Dios todo su ser. Así que en su presencia hay un poder ilimitado. El libro de Jueces manifiesta esto en el caso de Gedeón. El capítulo 6 y versículos 12 y 14 dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y luego en el 14 agrega, y mirándole Dios le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Cómo iba a poder vencer a los madianitas? Un ejército, enemigos. Necesitaba poder. ¿Y con qué fuerza iba a ir Gedeón y los suyos? Con la fuerza que provenía de la presencia de Dios. El versículo lo dice claramente, Dios está contigo, entonces ve con esta tu fuerza. ¿Quién es nuestra fuerza? Dios. Ve con Él, refugiate en Él, pone tu vida a su amparo, deja que Él pelee la victoria y lleve a cabo la batalla por ti. Él peleará por ti, Mía es la batalla, dijo el Señor, yo te daré la victoria. Y cuando así sucede, pues entonces disfrutamos de esa victoria que Dios nos da. Así que en su presencia hay poder ilimitado para vencer al enemigo, para romper cadenas y para ministrar a otros en su nombre. Primera Pedro 4:11 dice que si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. No ministres de acuerdo a tu propia inteligencia, a tu propia sabiduría. No ministres de acuerdo a tus propios criterios. No ministres de acuerdo a tu propio parecer. Si ministras en el nombre del Señor, ministra de acuerdo al poder que Él da. Ese es el poder para ministrar y bendecir a los demás. No con mi propia inteligencia, no con mis propios conocimientos, con el poder que Dios da, con la sabiduría de lo alto. Cualquiera sea el ministerio que realices en su nombre, llévalo a cabo con el poder que Dios da. Lo dice la palabra, si alguno ministra, ministros somos todos, ministremos, pero en esos términos, según el poder de Dios. ¿Y cómo lo obtengo? Tenés que llevar tu propia vida, yo tengo que llevar la mía delante de su presencia. Estando en Él, Él me sigue revistiendo de poder de suyo, para que entonces yo después pueda ser usado por Él como instrumento santo y poder ministrar y bendecir a los demás. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, como dice también el salmista en el Salmo 16, versículo 11. Lo cantamos también, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que, Señor, me gozo, ¿dónde? En tu presencia. Lleva tu vida a la presencia de Dios, porque Él es un Dios de gozo, de alegría, de felicidad, y te va a llenar de ese gozo, de esa alegría y de felicidad. Tantas veces somos llenos de tristeza o de depresión, o aún de dolor y de llanto. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Verdaderamente, a veces la vida nos pone delante de circunstancias que nos mueven al dolor, a la tristeza, o aún al lloro. ¿Y qué hacer? Y es una tristeza intensa. ¿Qué hacer? Pues tenemos que buscarlo al Señor. Dios dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es más, nuevamente el libro del profeta Jeremías, ahora en el capítulo 31 y versículo 13, la Biblia dice de esta manera respecto a los que llevan su vida al Señor con sus tristezas, su depresión. Dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo. Cambiaré, dice Dios, su lloro en gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y los consolaré y los alegraré en su dolor. Esto es lo que Dios hace respecto a aquellos que tienen tristeza o llanto en sus vidas en este tiempo. Él los recibe, Él no los ignora. Él desea consolarlos. Él desea ministrarte para que tu tristeza quede en Él y Él te llene de su gozo. Que salga tu dolor y recibas el consuelo de Dios. Y te sientas sostenido, contenido por Él, acompañado y ayudado por esa fuerza, ese poder y esa presencia que Él manifiesta. Así que cada vez que tu vida atraviese estos valles un tanto oscuros o nublados, de tristeza, de dolor, pues hay que buscar más que nunca, anhelar más que nunca esta presencia suya, porque en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay consuelo, en su presencia hay fortaleza, hay confort, hay refugio, hay brazos que nos van a sostener, hay un hombro sobre el cual inclinar nuestra cabeza y dejar que nuestras lágrimas corran. Así que en su presencia hay también la plenitud de este gozo. En su presencia hay también perdón inmerecido. Perdón inmerecido. ¿Cuánta gente todavía vive bajo la esclavitud del pecado, cargando sobre sí una culpa tremenda y una condenación eterna? Esto dice la Biblia para todos aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Porque el pecado, la maldad, el mal produce culpa en el ser humano. Aunque el ser humano intente reprimirla, ocultarla, ignorarla y trate de usar cualquier artilugio mental para evadir la culpa. La culpa está allí y pesa sobre el corazón y el alma de los seres humanos. Y solo Dios puede quitar esa culpa al perdonar esa maldad y limpiar esos pecados. En ningún otro hay salvación. No importa si la gente lo crea o no. Eso no le preocupa a Dios. Que la gente crea o no, no cambia lo que Dios dijo, ni cambia lo que Dios es, soberano y todopoderoso, delante de quien toda persona va a tener que rendir cuenta de sus actos. Pero todos tienen oportunidad de saberlo y de tomar la decisión de cambiar el rumbo de sus vidas y ser libre de esa culpa y del peso de esa culpa y pasar de condenación a vida eterna. Pero en Él hay un perdón inmerecido, no solo cuando vivimos todavía en tinieblas y en oscuridad, para nosotros que ya somos del Señor, también en Él encontramos esta misma experiencia. Porque aún vos y yo, como hijos o hijas de Dios, pecamos. No con aquella motivación de causar un mal o un daño a otros. Muchas veces pecamos por ignorancia. A veces pecamos porque nuestra vida no está fortalecida en el Señor. A veces pecamos por nuestro propio orgullo y tantas otras cosas. ¿Y cómo hacer para restaurar nuestra situación? Ah, solo en Él podremos remediarlo y alcanzar el perdón que nuestra vida necesite en esa oportunidad. Esta persona que escribió estos salmos, estos pasajes, él también había pecado y afirmó que mientras cayó, se envejecieron sus huesos en su gemir de día y de noche. Mientras no lo confesó, mientras no buscó la presencia de Dios para ser perdonado y limpiado, la culpa, el peso de la culpa fue cada día mayor sobre su vida y le fue carcomiendo interiormente y desgastando todo su ser. Y solo encontró alivio cuando llevó su propia vida a Dios y le dijo, perdóname, he pecado. Y dice la Biblia que entonces Dios lo perdonó. Y alejó su pecado como está lejos el oriente del occidente. E hizo blanca una vez más su vida. Blanca como la blanca nieve. Y ya no hay más culpa. Ni condenación. Y el pecado fue limpiado y borrado. ¿Qué hay ahora? Misericordia. Hay alivio y hay limpieza. Esto es lo que también en el libro de Proverbios, un libro de gran sabiduría, encontramos que nos dice la palabra de Dios. En el proverbio número 28, en el versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No encubras tus pecados. Otra vez, infinidad de personas encubren sus pecados, hacen responsable de sus errores y de sus equivocaciones y de sus pecados a los demás. Vos me provocaste. Lo que pasa es que me ofendió. Y aún bajo esas supuestas excusas, muchos seres humanos terminan matando a otros. Pero delante de los hombres es una cosa, y vaya la justicia de los hombres que tanto deja de desear. Sin embargo, la justicia de Dios es perfecta y vendrá sobre todo ser humano. No habrá quien pueda ocultar sus pecados delante de la presencia de Dios. Pero ¿por qué pretender que el que encubre sus pecados prospere? No hay posibilidad, lo dice la Biblia. Dice, no, pero fíjate, este es un pecador de aquello, y yo lo conozco, está en el barrio, y la pasa bien, mira el auto que tiene, mira la casa que tiene, mira el... Todos van a dar cuentas delante de Dios. No busques tesoros en los cielos. Alabá a Dios porque te dio la vida eterna y sos libre de la condenación eterna y de la muerte eterna. Y allí en los cielos tendrás tesoros eternos, riquezas sin igual. ¿O qué estás anhelando y ambicionando? Las riquezas de este mundo. ¿Por qué te preocupa que el impío prospere? Si prospera. ¿De qué manera prospera? Su alma prospera. Su alma está encaminada al infierno eterno. ¿Por qué hay cristianos que se sorprenden por esto? Como diciendo, y a mí me gustaría un poquito de esto, ¿viste? ¿Y yo? No te quejes de tu Dios. ¿Cómo te vas a quejar de tu Dios? Él es fiel. y prometió sostener tu vida y bendecirte de todas las maneras. Lo que tengo que reconocer es que a veces la vida que llevo es debido a mi responsabilidad y a mis decisiones, no a Dios. Pero en su presencia hay perdón inmerecido, entonces hay libertad, hay salvación, hay bendición, hay este alivio que decíamos. Por último, en su presencia, en la presencia de Dios que debemos anhelar permanentemente, hay un amor inexplicable. Uno puede hallar amor inigualable. Nada ni nadie nos pueden separar de este amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un amor inexplicable, es incomparable, es inigualable. Nunca vamos a hallar a alguien que nos ame como Dios nos ama a todos y a cada uno de nosotros. Pensar que hay tanta gente que experimenta soledad, que experimenta abandono, aún viviendo en vínculo con otras personas, pero muchos sienten soledad en sus propias vidas, o abandono, o desprecio. ¿Qué experiencias frecuentes son estas en muchos seres humanos? Sin embargo, cuando las personas tomamos la decisión de darle nuestra vida a Dios, encontramos que Él nos recibe, nos contiene, nos llena de gracia, de amor, de misericordia, que siempre tuvo sus ojos sobre nosotros, aun cuando nosotros estábamos muy lejos de Él. Y cuando fuimos a Él, no tuvo reproche, no tuvo queja, no nos señaló, no nos humilló, no nos avergonzó, nos amó. Yo me tendría que haber avergonzado de mis propios pecados. Él nunca me avergonzó por ello. Él me mostró su amor y su misericordia. Ahora ya no me siento más solo. Siento que Él me ama de verdad. Ya no me siento despreciado. Otros podrán intentar despreciarme o tener expresiones de desprecio hacia mí. Pero ahora mi vida está en las manos de Dios y yo habito en su presencia. Y Él, aunque mi padre y mi madre incluso me dejaren, con todo Dios me recoge y me hace su hijo o su hija para siempre. Y Él dice, tú eres mi hijo y mi hija amado y amada, en ti tengo complacencia. Te amo, te amo. Amor inigualable, inexplicable, incomparable, este que nuestro Dios tiene por todos y cada uno de nosotros. Por este amor, Jesucristo abandonó los cielos, estando allí a la diestra del Padre, y vino aquí para entregar su vida y morir en esta cruz, para que todos aquellos que en Él creyeran no se perdieran, sino que tuvieran vida eterna. Y la Biblia lo marca de esa manera. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? A veces cuando nadie ponía ni pondría ni una ficha sobre tu vida o sobre la mía, Jesucristo dio su propia vida por vos y por mí. Aun cuando para otros tu vida o la mía no valdrían nada o no valieran nada, con todo, Cristo dijo, vos sos muy valioso para mí, vení a mí, te voy a llenar de mi amor. Y cuando otros te abandonaban o te dejaban, Dios dijo, vení a mí, te voy a constituir en un hijo o una hija mía. Y andaremos por siempre en el camino de la vida en este mundo y luego también en la eternidad a la cual te voy a llevar. Así que, ¿cómo no renovar nuestro anhelo y nuestro deseo de estar en la presencia de este Dios? De buscar su rostro, de anhelar estar con Él, junto a Él, en Él, ahí delante de su trono de gracia, para que Él siga obrando de estas y de otras tantas maneras sobre nuestra vida. Él nos hace vivir la vida en plenitud. Él es todo para nosotros. No habría existencia posible para nosotros si no fuera por Dios. Tenemos que ir a Él para llenarnos de Él y dejar que nuestra vida sea ministrada por el Espíritu Santo y obre conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Así que ¿Estás triste? Busca al Señor, busca su rostro. Búscalo en oración. Búscalo en tu casa. Búscalo estando a solas. Búscalo aquí en medio de la reunión, en medio de la alabanza. Concéntrate en Él, en su presencia. Y lo vas a descubrir y Él se va a revelar también aquí. Búscalo en toda ocasión, en todo momento, en todo lugar. Toda vez que tu ser anhele reconocerlo, expresalo y vas a ver cómo Él te responde inmediatamente y manifiesta tu presencia. Cuando te sientas atemorizado, cuando te sientas solo, cuando tengas ganas de llorar, cuando estés cansado del camino, cuando estés agotado, cuando te falten fuerzas, cuando tengas culpa o carga por algún error, algún pecado, alguna ofensa, cuando necesites ser afirmado en el amor que Él tiene para contigo, para todo, siempre necesitamos ir a su encuentro. Así que yo oro para que este anhelo sea renovado en tu corazón, para que luego de estos 40 días que hemos pasado en oración y en ayuno, también delante de su presencia, no sean 40 días que permanezcan luego en el olvido o en la historia o en el pasado, sino que permanentemente sostengas este deseo de estar delante de aquel que dio su propia vida por ti y por mí. Señor, bendigo en tu nombre la vida de todos los que estamos aquí en esta noche. Hemos recibido tu palabra, Señor. Hemos sido alentados y animados a renovar este deseo, este hambre, esta sed espiritual que nuestra vida tiene, Señor. Pero no ocultarla, no ignorarla, sino alimentarla, hacerla crecer, hacerla más profunda todavía, de tal forma que alcancemos solo la plenitud que necesitamos en nuestra vida cuando realmente te estemos buscando a ti. Mientras tanto seguiremos vacíos o semivacíos o sufrientes o dolidos o cansados, porque solo en ti encontramos esta fuerza, este poder, este perdón, este amor, esta sanidad, esta gracia, esta misericordia, este gozo. Así que, Señor, que nos llenes de tu presencia y nos llenes de toda esta riqueza espiritual a cada uno, Señor. Les bendigo en tu nombre, bendigo a tu pueblo, Señor, bendigo a esta iglesia en tu nombre, que cada vida sea alcanzada por ti, que tu poder, el poder de tu Espíritu Santo esté obrando conforme a la necesidad y al tiempo que cada uno está viviendo ahora, Señor. Pero en ti estamos seguros, en ti tenemos la victoria, porque en ti hay poder. Porque en ti, Señor, está la fuerza. Porque en ti, Señor, está esta victoria. Bendecimos, exaltamos, alabamos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti y solo a ti. Y lo pedimos, y lo declaramos, y lo expresamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.